Con una propuesta, con una invitación que tiene que ver con la 23ª Fiesta Provincial del Agricultor. Esas fiestas lindas provinciales que tenemos en nuestra provincia, a las que estamos algunas veces acostumbrados a asistir en diciembre, enero, febrero. Y acá nos despegamos un poquito de esas fechas para poder disfrutar de esta fiesta, ¿no? Así es. Vamos al fin y al cabo, fiesta, ¿no? Sí. Eso es lo importante. La celebración y agasajar en este caso a los agricultores de la zona. Sí, totalmente. Vamos a presentar a Marcela Heck. Ella es presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Agropecuario de Arata. Hola, Marcela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo les va? Muchas gracias por darme un espacio para publicitar la fiesta de nuestra localidad. Qué lindo, Marcela, realmente, y qué lindo poder también hablar un poco de Arata. Y que veo, y ahí aprovecho y te preguntamos, ¿Arata es sinónimo de la agricultura? Sí, sí, como mucha parte de la provincia de La Pampa y esta zona principalmente, la principal actividad económica que se realiza es la agricultura y la ganadería, el trabajo del hombre de campo, podría decirse. ¿Y por qué se elige hacer esta fiesta acá en Arata? ¿Cuándo empieza y el por qué? ¿Quiénes lo organizaron por primera vez? Mira, la fiesta tiene muchos años de historia, si bien es la, como ustedes decían recién en la presentación, la 23 edición a nivel provincial, la fiesta tiene más de 30 años, porque comienza como una fiesta zonal, siempre realizada por la Asociación Cooperadora del Colegio de esta localidad. En el año 1977 se funda en la localidad de Arata el colegio secundario para ofrecer una propuesta de nivel secundario a los alumnos, ya que hasta ese momento tenían que dirigirse a localidades vecinas para poder realizar ese nivel de estudios. Entonces ahí un grupo de vecinos fundan el colegio, que es un instituto privado, porque en ese momento no había otra alternativa por la reducida matrícula, tratándose de una localidad de no más de 1.500 habitantes. Entonces se puede fundar un colegio secundario en ese momento privado, un instituto sería. Buscaron la manera de solventar los gastos que generaba el funcionamiento del mismo. Es ahí cuando se les ocurre a aquellos pioneros empezar a realizar una celebración y, bueno, también contemplando un poco lo que tenía que ver con la actividad principal de la zona, es cuando dicen vamos a homenajear a los productores agropecuarios. El primer año lo hicieron con una muestra estática en los terrenos del ferrocarril aquí de la localidad, exponiendo maquinarias agrícolas de la época y demás. Tuvo un gran éxito, entonces al año siguiente ya empiezan a hacer una cena y un desfile y cena denominándola Fiesta Zonal del Agricultor. Ese es el inicio de esta fiesta. Qué lindo, qué lindo. Marce, ¿y qué tienen para esta 23ª fiesta provincial? Contame un poco cómo la están organizando y cómo se están preparando para recibir a toda la provincia. Bien, como todos los años ya estábamos acostumbrados, como yo te decía, a través de los años se fueron renovando las asociaciones cooperadoras. Nosotros ya hace un par de años que estamos con un grupo de trabajo conformado. Nos vimos como en todas las actividades obligados a parar durante 2 años por la situación sanitaria que atravesó lamentablemente el mundo, se puede decir. En el año 2020 hicimos una edición virtual. Podemos tener la satisfacción de haber sido la primera fiesta provincial que se realiza a través de una plataforma de streaming. Y bueno, y este año es con la energía renovada y con un nuevo comienzo, podría decirse así. Decidimos reorganizar esta fiesta, así que los esperamos a todos con una propuesta que comienza a las 14 horas con una exposición comercial y artesanal, con la recepción de las reinas consagradas y postulantes para que después sea elegida la nueva soberana que va a representar a la fiesta, y después a las 21:30 horas nos trasladamos al Zoom municipal de aquí de la localidad para hacer la tradicional cena show. Qué lindo. Marce, vos hablabas de que, bueno, Arata, una localidad pequeña, y también, bueno, lo que representa, ¿no? ¿Qué significa que Arata tenga esta fiesta del agricultor? Y todos los años, yo déjame que te cuente que generalmente esta fiesta se hace en septiembre, porque coincide con el 8 de septiembre, que es el Día del Agricultor, y más o menos rondando esta fecha. Debido a lo que yo te decía, de la reorganización a través de 2 años paralizados, se corrió un poquito por diferentes cuestiones, y bueno, y este año la decidimos realizar en octubre, pero para la localidad significa algo que ya nos da identidad, podría decirse de alguna manera, en el sentido que pone a nuestra pequeña localidad dentro del mapa de la provincia de La Pampa, en las fiestas populares, en las fiestas culturales, así que para nosotros es un orgullo que nuestra localidad se sienta nombrada a través de una fiesta cuando llega el mes de septiembre, en este año en particular el mes de octubre, y que podamos tener la posibilidad de que la gente de la zona se acerque a disfrutar de este agasajo hacia los productores agropecuarios en este caso. Y también imagino, ¿no?, que bueno, no solo la gente, los vecinos de Arata, sino también de pueblos vecinos, y es esto también, ¿no?, digo, poder darle ese espacio a la localidad para que la gente se acerque. Sí, por supuesto, siempre tenemos la gratitud de recibir a gente de las localidades vecinas, de las más cercanas, y en algunos casos de localidades un poquito más alejadas también, porque ya como tiene su cierta historia, podría decirse, es como algo esperado y siempre bienvenido para que la gente que se quiera acercar a ser parte de las actividades. En otros años siempre había un desfile tradicional muy bonito, muy vistoso, porque las carrozas siempre eran realizadas por los alumnos del colegio. Este año, debido a, bueno, a que tenemos que volver a comenzar, todo eso lleva una reorganización económica también, porque hoy organizar un desfile tiene sus costos. Entonces este año decidimos no realizarlo, pero bueno, con el objetivo ya puesto y pensando un poquito a futuro el año que viene, volver a continuar con eso. Si ustedes recorren por ahí en las redes sociales, en las páginas oficiales de la fiesta, hay fotografías de lo que fueron la realización de las carrozas representativas a través de los años, y que también tienen algo que era muy agasajado por la gente que venía a disfrutar de la fiesta. Me imagino, Marce, ¿vos naciste ahí en Arata? Sí, yo nací acá en Arata, fui alumna del colegio que organiza la fiesta, así que la fui viviendo de diferentes etapas. Bueno, primero cuando era chica venía con mis padres, que mi padre es productor agropecuario, veníamos todos los años a la fiesta tradicional. Después, cuando fui alumna del colegio, empecé a participar en la realización de las carrozas, en la colaboración de todo eso, y hoy ya me toca en este momento, junto al grupo de trabajo que me acompaña, presidir la comisión organizadora. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y qué es para vos Arata? Para mí es todo, es el pueblo donde nací, donde me vio crecer, donde desarrollo mi actividad personal. Yo tengo comercio en la localidad, así que es un pequeño pueblo, pero que bueno, siempre con alguna oportunidad y feliz de vivir en esta localidad, con la gente que nos conocemos todos, con gente que por ahí viene de otras localidades y de alguna manera se siente cómoda y confortable en este pueblo, así que para mí Arata es mi lugar. Qué lindo escucharte, porque yo creo que algunas veces la mejor publicidad que puede llegar a tener una actividad, una localidad, es el de boca en boca, y el que sus mismos habitantes, ¿no?, te lo sepan vender. Y el amor con el que profesás esto de ser parte de Arata es muy lindo. Si nosotros vamos este fin de semana, Marce, ¿qué nos dirías? ¿Cuál es la más lindo, además de esta fiesta, obviamente, ¿no?, que va a ser como la vedette, ¿no?, de este fin sábado, de semana, de este sábado? Pero contanos un poco de Arata. Mira, bueno, Arata es un pueblo chico que muchas veces a mí me indigna mucho cuando escucho a gente que lo critica por las cosas que nos faltan, sin por ahí valorizar todo lo bueno que tenemos, más hoy en el contexto social en el que vivimos, donde salís a la plaza y ves a los chicos correr, o en las veredas jugando al fútbol, o las bicicletas paradas afuera. Digo, nos da una tranquilidad, una paz que por ahí ustedes que viven en ciudades grandes no pueden disfrutar de eso. Entonces, eso es lo que tienen de bueno las localidades pequeñas. Nos conocemos todos, muchas veces tratamos de ayudarnos los vecinos unos con otros, las instituciones siempre trabajan en manera conjunta porque tratándose de una localidad pequeña, imagínate que prácticamente las diferentes instituciones, hay un solo club, por ejemplo, acá en la localidad, entonces todos los chicos van a jugar o a practicar deportes en el mismo club, y muchas veces las personas compartimos estas instituciones y de porque no somos demasiados, digamos, y si no compartimos instituciones, sí hay una cooperación en cuanto a decir, bueno, este se hace la fiesta del agricultor, no tenemos un lugar físico donde hacer la exposición, entonces el Club Rivadavia aporta el lugar, otro instituto, y todo se trabaja de manera cooperativa, así que de la solidaridad de la gente te puedo hablar, de la tranquilidad, y en algún momento para un aniversario yo ponía que se podía apreciar el horizonte de la otra extremo de la localidad, y si bien es chiquito en ese sentido, pero bueno, eso por ahí representa lo que se podría decir el horizonte visto como que representa lo que es en sí el pueblo en cuanto a armónico, en cuanto a tranquilidad y a paz. Marce, bueno, desde ya muchísimas gracias, y antes de despedirnos quiero que le recuerdes a la gente a qué hora empieza todo, en dónde nos vamos a encontrar ahí en Arata este fin de semana. Bueno, todo comienza, como les decía al principio, en las 14 horas en las instalaciones del Polideportivo del Club Rivadavia, con la exposición comercial y artesanal en la Escuela 94. Al mismo tiempo se va a estar desarrollando actividades relacionadas a la reina, con los jurados, entrevistas, visitas por la localidad. Vamos a visitar el Museo Histórico y Centro Cultural que tiene este pueblo, que es muy bonito también. Y después, a las 21:30 horas, nos dirigimos al Zoom Municipal, donde se va a desarrollar la cena show con la participación de un grupo folclórico de Eduardo Castex, Sangre y Raíz, para luego continuar con el violinista Cuqui Errantes. El cierre va a estar a cargo de un grupo también pampeano, Abrime Marga, y la apertura, para darle el marco a lo que es la fiesta y a lo que es la temática de la fiesta, va a estar a cargo de un ballet municipal que tenemos aquí en la localidad, con un cuadro temático. Qué lindo. Bueno, Marce, muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos para contarnos un poco sobre esta fiesta del agricultor y un poquito de... Sí, llevarnos a Arata, ¿no? Exacto. Transportarnos a Arata. Así es. Totalmente. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias. Las agradecidos siempre somos nosotros, que nos den un espacio a través de las radios, a través de los programas para poder hacer conocer el pueblo y, por supuesto, en este caso, la fiesta. Así que los agradecidos somos nosotros. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes.